Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 28. Mateo 28. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Bueno, es un gusto para mí nuevamente estar acá en esta casa y compartir la palabra del Señor, que hoy, si me quieren acompañar, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, vamos a leer del 14 al 20. Marcos, capítulo 1, del 14 al 20. La versión de la Biblia que les voy a leer es la Biblia de las Américas. Marcos capítulo 1, del 14 al 20. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, «Seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres». Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos, queridos hermanos. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has regalado, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra, bendito Dios. Señor, te pido en el nombre de Jesús que ahora que vamos a compartir el mensaje, tu palabra, lo que tú quieres para la iglesia, Señor, quita todo cansancio, quita toda distracción, abre nuestra mente y abre, Señor, nuestro corazón para que podamos embebernos de tu palabra y lo que tú quieres para la iglesia. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Si leemos el Evangelio, los primeros 13 versículos de Marcos, vemos que Jesús ya había sido bautizado, Jesús había sido enviado para ser tentado y Jesús ya estaba comenzando con su ministerio. Jesús ya era conocido porque predicaba en las sinagogas. Es un pasaje muy breve el que hemos leído y si bien no lo dice, yo me imagino, ¿no? Me imagino una mañana muy temprano a Jesús caminando por la orilla del mar de Galilea y me imagino todo el movimiento que habría, ¿no? Las barcas, los hombres reunidos, hablando, charlando, pensando dónde iban a echar las redes, dónde iban a conseguir la pesca, barcas que iban a pescar, barcas que regresaban, y en todo ese movimiento lo veo a Jesús caminando, caminando. Cuando de repente él se para, los ve a Simón y a Andrés, que ellos estaban echando sus redes, y los llama, y ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos dejan lo que estaban haciendo y lo siguen al Señor. Era muy probable que ya habían escuchado, sabían quién era este rabí, sabían quién era Jesús. Me imagino también a Jesús y estos dos hombres, estos dos nuevos discípulos, caminando, siguen caminando, y ahí se encuentran con Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que estaban remendando las redes, y Jesús se detiene, los llama, y ellos también automáticamente dejan de hacer lo que estaban haciendo y siguen a Jesús. Y como había dicho anteriormente, es un pasaje muy, muy breve el que hemos leído, sin embargo, muy rico. Y yo quiero que saquemos, que extraigamos dos situaciones diferentes. Uno es el llamado, de Jesús. Y por el otro lado tenemos la respuesta que le dan estos hombres, la respuesta que le damos nosotros a Jesús. Nosotros podemos pensar, bueno, pero para que Jesús se detuvo y llamó a estos hombres, evidentemente, bueno, serían hombres importantes, o serían sabios, o serían grandes teólogos, vaya a saber, serían personas guapas para que Jesús los haya llamado. Les voy a decir una cosa, no, eran gente común, trabajadores, eran personas como pueden ser ustedes, como puedo ser yo, personas con sus pasiones, con sus caracteres, con sus personalidades, con su mal carácter, hombres pecadores, como somos también nosotros. Y Jesús es lo que vino a buscar, para prepararlos, para darles una misión. Bueno, también por el otro lado podemos decir, bueno, Jesús lo llamó y ya está, pero esto está escrito, esto no. Sin embargo, si tomamos la palabra de Dios, tomamos la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos un Dios que no se desentiende de su creación, un Dios que sigue llamando, que siempre estuvo llamando. O sea, no es como una pintura que uno agarra el pincel, termina de hacer la obra y bueno, la terminó, la coloca en un costado y ya está, comienza con una nueva tela. No, Dios siempre estuvo llamando. Dios llamó a los primeros hombres, a Adán y a Eva. Dios le dio una misión especial que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que crecer, ellos tenían que fructificar. Ellos tenían que bien, bien administrar lo que Dios les había dado en custodia. Dios llamó también a Abraham de la tierra de Ur de los caldeos porque tenía una misión para darle. Dios también llamó e incomodó, supongo, a Moisés, que estaba en la tierra de los madianitas. Estaba muy tranquilo, ya estaba casado con Séfora, estaba, y sin embargo Dios hubo un llamado para que él saliera para la tierra de Egipto. No tenía nada más ni nada menos que ir a encarar al faraón para sacar al pueblo de Israel que estaba en cautiverio en Egipto. Y así podemos seguir con los profetas, podemos seguir con el Nuevo Testamento. Dios siempre nos está llamando, Dios está llamando a cada uno de nosotros, pero ¿para qué? Nos está llamando, porque cada uno de los hijos de Dios tenemos una misión en este mundo, en esta tierra. Entonces acá viene la segunda parte, que es la respuesta que le damos nosotros a nuestro Dios. Quizás la respuesta cuando viene ese llamado que nosotros no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde va a ser, pero que el llamado va a llegar en algún momento para esa misión que tenemos, va a llegar. No sabemos cómo será, pero quizás la respuesta nuestra sea como la respuesta de Adán y Eva, que Dios fue muy claro cuando les habló y les dijo lo que tenían que hacer. Sin embargo, ellos prefirieron escuchar otras voces, mirar para otro lado y no obraron en consecuencia. Será como Moisés, que siempre Moisés cuando escucha esa voz y hubo un pero, y yo estoy muy cómodo acá, yo cómo voy a ir a la tierra de Egipto donde me huí y me quisieron matar, ¿cómo va a ser eso posible? Aparte, aparentemente es como que tenía un problema para hablar, un problema de tartamudez. ¿Yo cómo voy a hablar? ¿Cómo me voy a encarar al faraón? Entonces, bien, será con un pero. Tenemos siempre un pero cuando viene ese llamado. Será como el relato de Mateo 8, cuando los dos discípulos, Jesús llama a los dos discípulos y uno le dice, bueno, sí, pero primero voy a ir a enterrar a mi padre y después voy. O los otros que le dijeron, bueno, pero tenemos que ir a ordenar unas cosas en casa. No sé, a lo mejor tendrían que pintar, a lo mejor tendrían que plastificar los pisos. Vaya a saber lo que tenían que hacer. Pero después cuando tuvieran tiempo, y sí, cuando tuvieran tiempo y si tenían ganas, lo seguían al Señor. ¿Cómo será la respuesta nuestra ante la misión cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da una misión? Esto me hizo acordar en el año, en enero del 2007. Gracias. En el 2007 hubo un experimento social que hizo un periódico de Estados Unidos que se llama, es de Washington, se llama el Washington Post. Hora pico, el metro en Washington, la gente desorbitada, apurándose para ir a tomar la mayoría, los trenes para ir a sus trabajos. Llega un hombre con un maletín, lo pone en el piso, lo abre, saca un violín y se pone a tocar. Lo pueden buscar en YouTube, está. Van a ver porque está filmado por las cámaras. Ahí se ve impresionante la cantidad de gente que pasa. Sigue, ni escucha, no escucha nada, ni lo ven. Otros paran un rato, miran y siguen. Hay un hombre que se para contra una columna, aparentemente, bueno, a uno que se queda, pero mira el reloj, se ve que se le hacía tarde y este hombre también sigue. Se cree que fueron 45 minutos y se cree que aproximadamente fueron 1.100 personas que pasaron delante de este hombre que estaba tocando tocó 6 piezas de Bach. Y bueno, así fue. Así fue hasta que llegó una mujer, se detuvo y se quedó hasta el final a escuchar todo. Ese experimento que hizo el Washington Post lo hizo con un gran músico, toca el violín, no sé si se le dice violonchelista, no sé cómo se dice, pero toca el violín, que se llama Joshua Bell. Es mundialmente conocido, tiene alrededor de 40 y pico de años, y este experimento lo hizo con su violín, que es un Stradivarius de 3,5 millones de dólares. Entonces me pregunto, ¿no? Cuando unía una cosa con otra con respecto a la misión, cuando Dios viene, cuando Dios nos llama, ¿cómo reaccionamos nosotros como iglesia? ¿Seguimos de largo? ¿Nos detenemos un ratito, pero miramos el reloj y en otro momento, ahora tengo un par de cosas que hacer? ¿O somos la reacción como estos discípulos, como Jacobo y Juan, que dejamos todo por seguir al Señor? Ese es un planteo que nos tenemos que hacer como iglesia. La vez pasada, nuestro pastor, Guillermo Mackenzie, hacía un comentario en una prédica de que en una iglesia había un cartel de welcome, de bienvenida. Bueno, no es nada anormal, digamos, que haya un cartel de welcome. Sin embargo, el cartel estaba colocado no al entrar a la iglesia, sino al salir de la iglesia. Y esto es el kit de la cuestión. O sea, Dios nos quiere como comunidad, que tengamos coinonía, que tengamos comunión con unos con otros, que oremos unos por otros, que nos alimentemos espiritualmente porque venimos a beber a la reunión de la palabra de Dios. Pero Dios nos quiere en el campo de acción. Dios nos quiere afuera, de que estemos dando la misión, como antes estuvimos leyendo en Mateo 28, es la gran comisión, hermanos. No nos tenemos que olvidar como iglesia, si bien venimos y bebemos del Señor y aprendemos y cada día vamos a conociéndolo cada vez más, el Señor se va revelando a nuestro corazón y a nuestra mente cada día más. No tenemos que olvidarnos de que nuestra misión, porque cada uno de los que estamos sentados acá, tenemos una misión, y la misión está fuera de la iglesia, está en el campo de acción. Dios no vino a buscar grandes títulos, grandes teólogos, grandes personas. Dios vino a buscar gente como nosotros, gente normal, gente con un corazón dispuesto, con una mente abierta, para que vayamos a dar del conocimiento del Señor. Creo que en este id y haced somos todos hijos de Dios, un poco María y un poco Marta. María en el aspecto de que tiene que haber adoración a Dios, alabanza a nuestro Señor, pero Marta en la acción, en el ir y en el hacer. uno a veces piensa en esta palabra, sí, bueno, yo estoy misionada, tengo una misión, soy misionero, todos somos misioneros. Lo que pasa es que uno siempre, generalmente, claro, sinónimo de misionero o misionera es aquel que está en Arabia, que está en África, que está dando la palabra, bendito sea su vida, bendito sean sus pies y sus manos. Pero también misioneros somos cada uno de nosotros. ¿En dónde? En el lugar que Dios nos ha dado, en el lugar que Dios nos ha puesto. Hay alguien que esté trabajando en un hospital y bueno, tiene que llevar el conocimiento del Hijo de Dios. Trabaja en una oficina y así sea. Trabaja en una repartición pública, en algo social, en lo que sea. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos una misión para dar. No debemos conformarnos con quedarnos quietos. Creo que recién en la parte que donde estábamos todos orando y poníamos motivos de oración, se hubo mucho de paz, pedidos de paz. Y yo creo que el mundo está desesperado por la paz, pero no la paz que da el mundo, la paz que da nuestro Dios. Porque la paz que da el mundo, que se cree, entre comillas, dice que es la paz, así está el mundo. Así está como está. Y el hecho de seguir, de escuchar el llamado y ir y en la misión y cumplir la misión, muchas veces nos va a costar. Nos va a costar porque eso significa también renunciar a nosotros mismos. Dejar muchas veces lo que estamos haciendo o lo que nos gusta hacer en pos del prójimo. Pero creo que esto es todo lo que el Señor siempre nos está diciendo, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que bueno, hermanos, es un mensaje corto, pero los animo y me animo también a que busquemos cuál es esta misión. Yo no les puedo decir cuándo, ni cómo, ni de qué manera va a ser. Cada uno de nosotros tenemos que ir viendo lo que Dios nos va diciendo, cómo nos va moviendo, cómo se van abriendo puertas en nuestra vida, y ahí nos vamos a ir dando cuenta. Hace 3, 4, 5 años, acá vino un misionero que lo requiero y todos ustedes también, Paul Branch. Y bueno, yo lo conocí, empezamos una charla. Un día me dijo, Marilyn, vamos a dar unos cursos en el ITSA, ¿por qué no venís a hacer los cursos? Yo ya estaba en el IVA, dije, más cursos, vamos. Luego de un tiempo dijo, nos estamos juntando en la iglesia los días sábados a la mañana por un tema de una misión, estamos viendo, vamos. Y bueno, y así después vino Las Cañitas y ahora vino la iglesia Singen y no sé, hermanos, yo estoy ahí, yo estoy buscando hacer la voluntad de Dios. A mí lo único que me importa en esta vida es hacer la voluntad de Dios, pero lo tengo que buscar, lo tengo que buscar. Cada cosa que se presenta, cada oportunidad que se presenta en mi vida, como puede ser para los demás, y yo le pregunto, Señor, ¿es esto? ¿Vos querés que yo haga esto? Hará 2 días, Guillermo Mackenzie mandó unos PDF, una información sobre lo que decía nuestro pastor también sobre el señor Murray, que estaba en el hospital británico, y bueno, él tiene que dejar ahora el hospital británico, y hay una vacante para capellanía. Lo llamé enseguida, ayer a Guillermo, le digo, Guillermo, ¿puedo yo? ¿Qué sé yo? Bueno, no sé, o sea, no les quiero decir con esto yo quién soy, porque no soy nadie, pero estoy atenta a los llamados que vienen de un lado, del otro, y atenta a buscar la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero lo busco también. Entonces, bueno, queridos hermanos, los animo a que en cada lugar donde ustedes estén, que no es nada fácil tener que renunciar a uno mismo. En el lugar donde anterior donde estaba trabajando y en este donde estoy trabajando, es como que no se puede hablar del Señor, es un sinónimo de que, bueno, sos media loca. Ya a esta altura del partido, a la edad que cumplí, a mí ya no me interesa. Que piensen lo que quieren. Yo tengo un padre grande, tengo un Dios que es inmenso, más de todas esas habladurías, y yo predico la palabra. Predicar la palabra como el modelo. Recuerden que el único modelo es Jesús. Porque Jesús daba la palabra y hechos también. O sea, las dos cosas. No se puede separar a Jesús y decir Jesús, los hechos de Jesús por un lado y las palabras por otro. No, Jesús era íntegro. Sus palabras y sus hechos eran reforzados uno con otro. Entonces, bueno, en algunos lugares de trabajo quizás sea más fácil dar la palabra, en otros lados no. Hagámoslo con los hechos. Seamos en el lugar donde todo el mundo critica a todo el mundo. Y bueno, callémonos, oremos para que las situaciones cambien. Hermano, yo creo, y mundialmente, si la iglesia se junta, si la iglesia se une más, si la iglesia sale, se olvida viejos pruritos y sale de las puertas para afuera, el mundo va a dejar de estar como está. Porque si el mundo está como está, es porque la iglesia está un poco dormida. Y perdonen por lo que estoy diciendo, no quiero ofender a nadie porque me incluyo, pero creo que tenemos que salir más a predicar la palabra de Dios, a decir, hay un Dios bendito, hay un Dios a quien glorificar. Las cosas pueden ser diferentes, la vida se puede pensar diferente, se puede actuar de una manera diferente. Pero ¿quién va a enseñar a ese mundo? ¿Quién le va a enseñar que están ciegos, que están con un pañuelo puesto? ¿A quién? La iglesia, hermanos, la iglesia es la que tiene que salir. Y cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y que el Espíritu de Dios ponga sus palabras en nuestras bocas. Así que, bueno, hasta aquí el mensaje de hoy, queridos hermanos. Oramos. Oh Dios mío, gracias Señor por este momento, gracias Señor. Te pido Señor humildemente que nos ayudes, que nos capacites Señor, porque que tu Santo Espíritu nos transforme Señor de obreros inútiles, de siervos inútiles, a siervos útiles, Señor, en tus preciosas manos. Señor, hay mucha necesidad en este mundo, Señor. En todos lados, en el exterior, afuera, en nuestros hogares, Señor, con nuestras familias, Padre Santo, en nuestras oficinas, en el gobierno, Señor, oh Dios mío, permítenos, Padre Santo, que seamos luz, Padre, que seamos luz y sal, Señor, que no nos dé vergüenza, Señor, que no pensemos, y bueno, ¿yo quién soy? No, Señor, porque somos grandes en ti, Padre Santo, somos grandes en ti. Ayuda, Señor, a que tu iglesia salga, Señor, salga de las paredes, que salga y proclame la voz tuya, Señor, de que hay algo que es diferente, que si las cosas se pueden cambiar con tu ayuda, Señor. Señor, nos encomendamos en tus preciosas manos. Señor, ruego que le des, la misión que tiene cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor, dale, Señor, háblale, Señor, háblale en sueños, háblale a través de amigos, háblale a través de un programa de televisión, háblales a través de un periódico, háblale, Señor, y dinos qué es lo que quiere que hagamos por ti, Señor, cómo lo hagamos, Señor, porque si somos inútiles, tú nos vas a capacitar, Señor. Tú nos vas a enseñar, Señor. Y que nuestros ojos siempre estén puestos en tus ojos, preciso Dios. En el nombre de Jesús, Señor, los bendigo. Amén.